playa, hey, la guacha en malla, dice. Con este tema se picó el verano. Esto pa' bailarlo con cualquier fulano estamos. Quiero ver bien arriba la mano. Todo bailando al ritmo del piano. Con este tema se picó el verano. Esto pa' bailarlo con cualquier fulano estamos. Quiero ver bien arriba la mano. Todo bailando al ritmo del piano. Muévelo así, así, así. Muévelo así, así, así. Muévelo así, así, así. Muévelo así, rico pa' mí. Muévelo así, así, así. Muévelo así, así pa' mí. Muévelo así, así, así. Muévelo así, rico pa' mí. Mi zone, ahora ya se fue mundial. Vengo resacado con un flow bestial. Matando la liga voy a vacilar. Y todas las baby ponen el toto a vibrar. Sacude ese cu, ese cu, ese cu. Sacude ese cu, ese cu, ese cu. Sacude ese cu, ese cu, ese cu. Y rompe, rompe, que tú tienes con qué. Sacude ese cu, ese cu, ese cu. Sacude ese cu, ese cu, ese cu. Sacude ese cu, ese cu, ese cu. Y rompe, rompe, que no tienes con qué. Con este tema se picó el verano. Esto pa' bailarlo con cualquier fulano estamos. Quiero ver bien arriba la mano. Todo bailando al ritmo del piano. Todo bailando al ritmo del piano. Todo bailando al ritmo del piano. Todo bailando al ritmo del piano. Y pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Mueva lo que trajo. Mueva lo que trajo. Mueva lo que trajo. Mueva lo que trajo pa' abajo. Mueva ese tajo. Con este tema se picó el verano. Esto pa' bailarlo con cualquier fulano estamos. Quiero ver bien arriba la mano. Todo bailando al ritmo del piano. Con este tema se picó el verano. Esto pa' bailarlo con cualquier fulano estamos. Quiero ver bien arriba la mano. Todo bailando al ritmo del piano. N-B-L-Q. Now where they go?